Esa nena cuando baila me vuelve loco y quiero ser yo. Es calladita pero la motiva mi show. Si la llego a besar, yo sé que tú te vas a estremecer. Después me pedirás un poco más y yo haré que se te erice toda la piel. Debut Enzo Quiroga. Y pa' que baile usted, Martín Quiroga, ya sabes. Yo soy el que tu amiga decía que le contaba las cosas que te haría pura suciería. Discúlpame que sea tan grosero, es que de verte yo me acelero. Si tengo que esperarte yo espero ahí, por ti la cuenta la dejo en cero. Porque una baby como tú no se ve todos los días. Quítate la ropa que ya estaría y de pies a cabeza te comería y enredar a mi cama acabaría. Hey, la llego a besar, yo sé que tú te vas a estremecer. Otra de Leonardo Toledo. Original GD Bunker Record. Caño, caño, caño. Si la llego a besar, yo sé que tú te vas a estremecer. Toda la piel y siempre me quedé una gana de tocarte y subirte y a mí ni sacarte. Yo soy quise tu cuerpo admirando y nunca se me van a ir la gana que tengo de verte chica vez. Bailote a la pared, acércate conmigo otra vez. Quiero saber si te mueve como bailas, si lo hace como de lo repetimos otra vez. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, el que siempre le hablaba de ti a tu mejor amiga pa' que me tire la buena. Soy yo, el que siempre le hablaba de ti a tu mejor amiga pa' que me tire la buena.